9:32, la hora en todo el país. Continuamos en el Mañanero y nos vamos a meter con un tema que venimos siguiendo desde hace un tiempo, que es el reclamo de los choripaneros, ya conformados como ONG, para que puedan tener un marco regulatorio a su actividad en la ciudad de Mar del Plata. Hemos hablado varias veces con Claudio Jaime, el referente de los choripaneros de la ciudad de Mar del Plata. Ellos hace aproximadamente ya casi una semana que están instalados con un acampe en la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen, en las puertas del municipio, esperando algún tipo de respuestas. Lo cierto es que ayer hubo nuevamente una reunión de la Comisión de Obras donde se trató este tema, donde nuevamente no se llegó a un consenso entre los distintos representantes de los bloques del Consejo Deliberante. Y para conocer la postura, en este caso, de una de las integrantes de la Comisión de Obras sobre este tema, es que estamos en comunicación con la concejal de la Unión Cívica Radical, Cristina Coria. Cristina, buen día. Ariel Fichera la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Cristina, quiero consultarle a grandes rasgos por dónde pasó la discusión ayer en la Comisión de Obras. Sabemos que desde la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, la UTGRA, se hizo llegar una nota planteando la postura de esta entidad gremial sobre este tema. Esto sumado a lo que fue ya la semana pasada, se había recibido un informe de bromatología. Lo cierto es que la gente de Choripaneros está instalada todavía ahí en la esquina de Luro y Yrigoyen. ¿Por dónde pasaron las conversaciones ayer en la reunión de la comisión? Bueno, ayer básicamente volvimos a analizar el reclamo, el pedido que tienen la flamante ONG. Lo que hemos analizado es una nota no de la Unión de Trabajadores, sino de la Asociación Hotelera Gastronómica, que había pedido ser incorporada al expediente, donde hacen observaciones con respecto a su preocupación por el tema de los alimentos en sí, de lo que es el manejo de los alimentos para ser vendidos en vía pública, y de lo que ellos entienden que debe ser un necesario equilibrio con los comercios instalados, sobre todo considerando que ellos defienden, por supuesto, los intereses del comercio establecido, al que el municipio, la provincia, la en su conjunto, los centros de fiscalización recargan permanentemente, no solo con impuestos y con tasas, sino con un montón de requerimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, ellos realizan sus observaciones, que fueron recibidas y analizadas en la comisión. Y luego, la verdad es que no podemos avanzar, porque tal cual, pocos se lo dicen quizá con la claridad con lo que yo se los he manifestado. Hasta el momento no hay un consenso para generar una legislación que lo permita. Uh-huh. Digo, esta es la realidad. Nosotros tenemos una ordenanza desde el año 98 que prohíbe la elaboración, la venta, el expendio de cualquier tipo de productos alimenticios, con muy poquitas excepciones, entre las cuales está, por ejemplo, la venta de pochoclos y de rapiñadas. Claro. Creo que no hay mucho más. Claro. Y luego hay otra ordenanza que permite esta actividad, que es una ordenanza más vieja, que es del año 86-87, que permite la instalación y funcionamiento de módulos parrilleros, pero en determinados lugares. En terrenos, bueno, no en la vía pública. Y no hemos podido avanzar porque evidentemente no ha habido las voluntades necesarias en este tema, que es la solicitud de poder venderlo en la vía pública. Uh-huh. En ese tema estamos, nosotros entendemos el reclamo que realizan, pero está claro que hay una gran cantidad de condiciones que nosotros debemos asegurar. Y hay observaciones e informes que debemos atender, como ha sido el caso del informe de bromatología, que en líneas generales, y teniendo esa área como prioridad fundamental, tratar de garantizar la salubridad de la población, bueno, hacen una serie de observaciones realmente importantes. Uh-huh. Cristina, ¿por dónde pasan las principales diferencias por las cuales no se puede llegar a este consenso dentro de la comisión? Digo, ¿hay integrantes que directamente están en contra de que se instalen o estamos hablando que las diferencias pasan por en qué lugar, dónde, a partir de qué normativa? Y esto se lo pregunto porque varias veces hemos hablado con los referentes de los choripaneros y nos ponen el ejemplo de otras ciudades del país, como por ejemplo la Capital Federal, donde esto existe, está regulado y ellos apuntan a un esquema más o menos similar al que existe en Capital Federal. Bueno, cada municipio tiene su propia normativa y dicta sus propias reglas de funcionamiento con respecto a estos temas. En nuestra ciudad, por diversos motivos, desde el año 98 esto no está permitido y esto es básicamente lo primero que estamos analizando. Uh-huh. Más allá de las características de los módulos, del tema de los alimentos, de quién controla, de cómo se controla la calle. Entonces, más allá de todas esas cuestiones, yo creo que el punto en el que no nos hemos puesto de acuerdo uh-huh. es en la autorización o en la generación de una ordenanza que permita la venta de alimentos en la vía pública. Uh-huh. Me parece que ese es el tema central, porque además... por ejemplo, en la Comisión de Obras somos 9 concejales, están representados todos los bloques del Consejo y no ha habido ni siquiera una propuesta de un despacho en minoría, más allá claro. del proyecto que ha presentado el concejal Fiorini, que ha tomado los principales aspectos de otro proyecto que anteriormente había presentado el Sindicato de Vendedores Ambulantes, el Cibara, sí. Y ni aún ese proyecto generado por un bloque del Consejo hasta ahora ha podido prosperar. Uh-huh. Ayer inclusive hasta analizamos la posibilidad de que pasara a otra comisión y que después volviera la nuestra con otra opinión y ni siquiera esa posibilidad nos aglutinó en hacerlo. Por lo tanto, el expediente está, lo venimos trabajando, el tema lo venimos trabajando. Nos hemos reunido con funcionarios, nos hemos reunido entre nosotros, hemos analizado el pedido que inicialmente hicieron este grupo de personas, que en principio no era una ONG, digo, bueno, la verdad es que tampoco he visto ninguna documentación, pero ellos se presentan como, uh-huh. como una ONG, entiendo que lo son, pero bueno, los resultados están a la vista, es un expediente que se ha puesto... No solo este, sino como decía, los anteriores se han puesto en consideración en varias ocasiones y no hemos podido avanzar en una redacción. Uh-huh. Cristina, ¿y su postura en particular y la de su bloque sobre este tema, por dónde pasa? Yo en principio, y ellos lo saben, no estoy muy, muy de acuerdo con generar una legislación, más que nada en función de lo que hoy ocurre en la vía pública, que donde hay un municipio que evidentemente tiene enormes dificultades para controlar. Al único que controla hoy es al comercio establecido, al único que persigue permanentemente es aquel que está habilitado. Entonces, en esta ausencia que suele haber del municipio en los temas de control, no solo en esto, digo en esto, en transporte, en lo que son es la actividad de los manteros, digo, no hay ni una legislación que lo permite, pero tampoco hay un municipio que lo ordene. Entonces es muy difícil pensar en generar esta legislación que después no sabemos cómo se puede controlar, ni siquiera sabemos, por ejemplo, que es también uno de los temas que muchas veces circula, bueno, ¿cuántos permisos? ¿Cuántos damos? Uh-huh. ¿A quiénes? ¿Cómo lo evaluamos? Porque el pedido inicial que había tenido... La organización de darle un permiso a ellos y que lo determinen, digo, tampoco nos resultaba razonable. Digo, si se va a dar un permiso para desarrollar una actividad en la vía pública, debe ser el propio municipio el que establezca uh-huh. bajo qué condiciones, a quiénes y cuál es el orden de prioridades. Uh-huh. ¿Cuál es el orden de prioridades? Si damos 30 permisos, ¿qué pasa con el número 31? Que viene que quizás tenía mayores necesidades y antecedentes que otros. No es un tema fácil. Uh-huh. Esto es lo que nosotros permanentemente hemos planteado. Yo inicialmente cuando comenzamos a trabajar este tema, que es en febrero o marzo, había pensado, bueno, ¿qué pasa con la posibilidad de ordenar lo que viene funcionando y mejorando las condiciones, por supuesto. Ya nadie está hablando del tacho y el carbón, eso ya está fuera de cualquier discusión, estamos hablando de otras cosas, pero pensando en los permisos, yo digo, ¿qué pasa si nosotros ordenamos y hacemos una prueba piloto con algunas de las calles alrededor del estadio, en general del complejo, ¿no?, del polideportivo, de los escenarios, donde buena parte de la semana hay actividad? Digo, ya no es solo que esperamos un partido o una actividad, sino que hay diversas actividades. Pero bueno, esa idea, que también fue una idea en borrador, tampoco prosperó. Entonces, si no podemos pensar en un proyecto piloto de corto plazo, me parece mucho más complejo pensar en generar una legislación que es general, y luego tratar de ver cómo funciona. Digo, me parece que es un paso más arriesgado. Así que hoy estamos con esto. El informe oficial que tenemos es el de bromatología, donde habla de alto riesgo, con respecto, o sea, alto riesgo sanitario para la salud pública, es lo precisamente de lo que está hablando, y si bien nosotros necesitamos otras opiniones de algunas otras áreas del municipio, y también lo estamos cruzando con informes que han venido vinculados a otros proyectos similares, la verdad es que no hemos podido avanzar en una decisión. Así se entiende el reclamo, no comparto la metodología, pero también se los he dicho muchísimas veces. Cuando alguien me pregunta por qué, en principio parecía que solamente estaban contra mí, yo creo que es porque siempre he dicho con muchísima claridad lo que pienso acerca del tema. Yo no comparto muchas de sus metodologías de reclamo, como no las comparto en otros sectores o en otros grupos que demandan otras cosas, digo, no el corte de calle, no la actividad que está prohibida instalada en la vía pública. Digo, me parece que todo el mundo tiene derecho a peticionar, tiene derecho a reclamar, pero también tiene que respetar a los derechos de los demás. Y bueno, ni hablar de la quema de gomas, ¿no?, que para mí es la quema de gomas y el corte total de calles, me parece que son dos formas de protesta que... digo, que con las que yo no comparto nada, y eso también se los he dicho. Pero bueno, esta es, y vuelvo a decir, nuestro bloque tiene dos integrantes en una comisión de nueve. Y tampoco ha habido voluntad por parte del resto, más allá de algunas expresiones de juntémonos, veamos, analicemos. Más allá de estas expresiones, en los otros bloques tampoco hemos visto mayor voluntad de avanzar sobre el tema. Por el panorama que usted nos está describiendo, es de pensar que en el corto plazo esto no se va a resolver. Incluso podemos pensar a que este tema le quede al nuevo Consejo Deliberante que asuma el 10 de diciembre. Por lo pronto, nosotros ya ayer les anticipamos que hasta después de las elecciones este tema no iba a tener no iba a ser nuevamente cuestión del orden del día, más allá de que podamos tener alguna reunión para trabajarlo. Pero seguramente, en función del resultado de las elecciones, tenemos que escuchar con atención. Una cosa es si sigue el intendente Pulti, de cuyos funcionarios en líneas generales conocemos las opiniones, más allá que la de bromatología es una opinión técnica, despojada de cualquier mirada política. ¿Sí? Son funcionarios de carrera que estaban, que tienen una misión clara, que cumplen a rajatabla, afortunadamente para todos nosotros, cumplen a rajatabla, cumplen en decir lo que tiene que decir, más allá de que no le guste por allí al receptor, es lo que están diciendo. Digo, ellos tienen en claro que son quienes cuidan y quienes deben velar por la salubridad pública, y lo deben decir con claridad, y lo que hacen, esto lo hacen con este intendente, lo van a hacer con el doctor Arroyo, si es intendente, lo harían con cualquiera, que son funcionarios de carrera y tienen una misión que la cumplen muy bien. Más allá de esto, digo, después hay otras miradas, que son miradas políticas. El hecho de permitir una actividad de la vía pública tiene, por supuesto, una mirada política. Cuando decimos la vía pública, decimos en dónde, también tiene una mirada política, que depende de quién la analice. Así que nos pareció oportuno esperar a después de las elecciones, que faltan muy poquitos días, y a partir de allí ver cómo sigue el análisis. Cristina, y quiero aprovechar para preguntarle y cambiar un poco de tema, porque estamos a días nada más de las elecciones. Ustedes de la Unión Cívica Radical forman parte del espacio Cambiemos, que lleva como candidato intendente a Carlos Fernando Arroyo. Bueno, en las últimas horas han ocurrido muchas cosas en la ciudad de Mar del Plata, todavía se están analizando interpretaciones, lecturas y demás. Nosotros de la radio tenemos una postura muy, muy clara, la hemos expresado públicamente. Yo le quiero consultar a usted, como integrante de la Unión Cívica Radical, un partido centenario que ha sufrido distintos golpes de Estado a lo largo de la historia, si no les hace ruido, si no les preocupa el hecho de que un personaje como Pampillón, un conocido fascista de la ciudad de Mar del Plata, que reivindica el terrorismo de Estado, que ha protagonizado scratches en la base naval, en el lugar donde se homenajea a las personas desaparecidas que estuvieron detenidas en ese lugar, que ha scratchado el centro del centro de residentes boliviano, es decir, un personaje con una impronta muy, muy particular, apoye públicamente al candidato Carlos Arroyo. No, digo, a mí no me ha servido ni quien apoya ni quien deja de apoyar. Por supuesto, yo con el señor Pampillón no tengo absolutamente nada que ver, ni siquiera tengo trato y un conocimiento que puede ser apenas de vista y no mucho más que eso. Sí puedo decir, como integrante de mi partido y también como integrante de muchísimas de las mesas de trabajo con distintos temas sociales de la ciudad, que nosotros tenemos una postura absolutamente clara con las cosas. Nosotros participamos de unas PASO, seguimos una decisión orgánica de nuestro partido, que la tomó de una forma que no la toma ningún otro partido, digo, fue una decisión que la tomaron representantes de todas las provincias y de todas las organizaciones que componen a nuestro partido. No creo que haya otro que las asuma de una forma tan democrática como lo hace el radicalismo, en convenciones nacionales, provinciales y locales, además. Y luego de tomar esa decisión, nosotros participamos en las PASO. También está claramente la misma variación, todo el mundo lo sabe, y también con las pierdes. Esas son las reglas de juego, y luego acompañar a quien resultó vencedor. Esta es nuestra posición. Y más allá de quién lo apoye o quién no lo apoye, es la misma de decir quién apoya o quién rechaza las postulaciones de nuestros candidatos, ya pasa a ser un tema del otro, no es un tema nuestro. Así que esta es nuestra posición, nosotros estamos aquí y nos hemos manifestado claramente, en este marco nos hemos manifestado claramente y estamos participando también, acompañando no solo la candidatura de Fernando Arroyo, sino las candidaturas de todos quienes integran esta lista, donde hay muchísimos radicales, porque también en nuestro sistema lo que tenemos es una integración de listas, que hace que por lo menos tengamos tres candidatos expectantes en la lista de concejales, más allá de quienes tenemos en la lista de diputados provinciales y nacionales.